Ha pasado ya el tiempo de prueba. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas, vienen. De tu vida Cristo cosas lleva. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas, vienen. Ha pasado ya el tiempo de prueba. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas, vienen. De tu vida Cristo cosas lleva. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas. Cosas nuevas ha traído y soy muy bendecido. Por Cristo ha llegado y ahora está conmigo. Su reino se establece y cada día crece. Pues darle gloria a Cristo que la merece. Cosas nuevas ha traído y soy muy bendecido. Por Cristo ha llegado y ahora está conmigo. Su reino se establece y cada día crece. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas, vienen. Ha pasado y el tiempo de prueba. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas, vienen. Y a tu vida Cristo cosas lleva. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas. Si quieres cosas nuevas, sujeta la cruz y nunca te olvides de lo que hizo Jesús. Pasamos al desierto, pasamos ya la prueba. Es que poca rebates del cielo cosas nuevas. Si quieres cosas nuevas, sujeta la cruz y nunca te olvides de lo que hizo Jesús. Pasamos al desierto, pasamos ya la prueba. Es que poca rebates del cielo cosas nuevas. Porque es el tiempo de las cosas nuevas, en el cual el Señor se va a derramar sobre tu vida. Ahora vamos a decretar, vamos a profetizar que esas cosas han llegado a tu vida. Y esto dice: en tu familia vienen cosas nuevas, vienen en tu hogar, vienen cosas nuevas, vienen en tus hijos, vienen cosas nuevas, vienen en tu trabajo, vienen cosas nuevas, vienen en tu negocio, vienen cosas nuevas, vienen en tus finanzas, vienen cosas nuevas, vienen en tu salud, vienen cosas nuevas, vienen en este año, vienen cosas nuevas. Ha pasado y el tiempo de prueba. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas, vienen. De tu vida Cristo cosas lleva. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas, vienen. Ha pasado y el tiempo de prueba. Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas.